colegas. Bienvenidos a esta presentación de una línea de investigación que se desarrolla en el PROME. Les habla Javier Lezama. Bien, esta línea de investigación se conoce como docencia en matemáticas, pero a mí me gusta llamarla más, aunque sea un nombre mucho más pretencioso, estudios sobre el profesor de matemáticas, su formación y desarrollo profesional. Es realmente mucho decir, porque hacer estudios sobre este aspecto realmente es una enorme cantidad de elementos que habría que considerar. Bien, en lo que a continuación voy a hablar, quiero que ustedes siempre tengan en mente la idea del profesor de matemáticas. Ustedes mismos son profesor de matemáticas, saben perfectamente la problemática que enfrentan cotidianamente para ayudar a sus estudiantes a que se hagan del saber matemático y lo hagan útil en su vida. Bien, entonces vamos siempre, todo lo que yo comente, ustedes siempre estén pensando en términos del profesor de matemáticas, es decir, de ustedes mismos. Bien, lo primero que platicaré es sobre un libro que se llama Tercer Handbook Internacional sobre Matemática Educativa o Educación Matemática o Mathematical Education. Bien, este libro hace una recopilación de investigaciones que se han desarrollado en la década anterior al 2013. El libro fue publicado en el 2013, entonces estos investigadores, todos ellos muy reconocidos en nuestro campo académico, en el campo de la matemática educativa, se fueron a ver investigaciones, se acercaron a colectivos de investigadores para ver qué estudiaban, cómo lo estudiaban, qué metodologías utilizaban para hacerlo, cuáles eran las teorías que estaban utilizando para explicarse los fenómenos a los que se acercaban a estudiar. Entonces, después de hacer ese enorme trabajo, finalmente lo compendiaron en este escrito. Bueno, paso a comentar y de nuevo vayan ustedes pensando qué tiene que ver esto con el profesor de matemáticas. Por ejemplo, preguntas tales como ¿qué quiere decir saber matemáticas? ¿Cómo se aprende la matemática? ¿Qué matemática se debe aprender? ¿Y qué relación tienen, por ejemplo, estas preguntas con la vida de los niños en la escuela, en el bachillerato, en la universidad, en la vida cotidiana de las personas? Estas preguntas también hacen referencia a contextos donde están los sujetos intentando utilizar o aprender las matemáticas, a tradiciones culturales, nacionales, si se aprende diferente en determinadas zonas, a las ciudades, en las zonas suburbanas, en la sierra, entre los indígenas, las etnias y las diversas instituciones escolares. Si hay algo que debemos reconocer es la heterogeneidad en cuestión de instituciones, estando todas, por ejemplo, podríamos pensarlo en la misma ciudad. Esta problemática sobre el qué es saber, qué se debe aprender, etcétera, etcétera, está presente en toda la sociedad, en todo el mundo. Por ejemplo, en este handbook, por ejemplo, nos hacen o nos llaman la atención de que la matemática educativa se plantea como problema poder afectar o influir a todas las personas que toman decisiones en políticas educativas. Es decir, de nada le serviría a nuestro campo estar estudie y haciendo investigaciones sobre el profesor, cómo se forma, qué debe saber, cómo debe enseñar, etcétera, etcétera, si nosotros no tuviéramos un elemento para afectar a estos que toman las grandes decisiones. Bueno, y van a ver en adelante cómo este es un asunto bien interesante a pensar. Otro elemento interesante es de que continúa un debate sobre este asunto de la matemática para todos. ¿Cuál es la matemática para toda la sociedad? ¿Cuál es el corpus de saberes matemáticos que toda la sociedad debería tener y cómo lograr que todas esas, toda la sociedad pudiera adueñarse de ese saber. Evidentemente ellos nos dicen que tiene varias dimensiones, y es muy importante, las sociales, las políticas, las culturales, para abordar este problema de la formación matemática de la sociedad. Es importante en esta diapositiva, por ejemplo, que nosotros pudiéramos pensar la matemática como campo académico. Es decir, ¿qué quiere decir que sea un campo académico? Bueno, un campo académico se caracteriza, en este es un esquema de una manera de representar un campo académico, donde dice que tiene tres elementos básicos: la investigación, la formación universitaria o los espacios de reproducción del saber, y la profesión, el ejercicio. Está marcado con un círculo rojo la profesión porque es el asunto donde está puesta nuestra atención. Entonces, si nosotros concentramos nuestra mirada en la profesión, en el ser profesor y estar en la escuela, entonces volteamos sistemáticamente a dos polos de este triángulo, que es la investigación, qué ofrece para esta profesión, y la formación universitaria, qué ofrece para poder ejercer la profesión, y cómo está concentrada toda esta experiencia de la profesión, de la formación, de la investigación, en algo que se llama la matriz disciplinaria del campo. Bueno, ustedes ya a lo largo de este tiempo que han estado en la maestría, ya se han ido acercando de manera importante a estos asuntos. Bien, voy a poner un ejemplo muy radical, pero que estamos viviendo los mexicanos en este momento y todos lo reconocerán. Es esta modificación del artículo 3, donde la Constitución dice que todo individuo tiene derecho a recibir educación. Y es el Estado que impartirá la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica. Esta y la media superior serán obligatorias. Es decir, eso nos dice. Y esa modificación viene desde el 9 de febrero del 2012. Finalmente se volvió a reformar ese artículo y entró en el discurso del artículo un término que se llama calidad. Es decir, la educación que imparte el Estado tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano. El Estado garantizará la calidad de la educación obligatoria. Bueno, ese término de introducción de la calidad le aumentó a esta ley, a este artículo de Constitución, generó una serie de leyes secundarias que están afectando la vida pública en nuestro país porque se necesita una definición clara de qué quiere decir educación de calidad, cómo se forman los sujetos que tengan la calidad para poder impartir la educación que el Estado está obligado a proveer a toda la sociedad. Bueno, aunque el debate está sobre las características de estas leyes y la manera como se está llevando a cabo por parte del Estado esta reforma, que es muy discutida y hay mucha disputa y muchos puntos de vista y hay confrontación de grupos alrededor de esto, vean, voy a introducir una complejidad muy grande para poder garantizar este concepto de calidad de la educación. En 2015, este año, salió un reporte de una organización que se llama Oxfam, donde habla sobre la desigualdad extrema en México y explica el problema de la concentración del poder económico y político en un sector, en un grupo muy reducido de personas. Bueno, si yo quiero desarrollar una educación de calidad con un criterio de equidad, es decir, la misma oportunidad para todos los mexicanos, entonces yo me voy a enfrentar a un gran problema de naturaleza social, que es la enorme desigualdad que hay en mi país. Por ejemplo, En el resumen ejecutivo de este reporte que ustedes pueden encontrar en internet, dice que en enero del 2014 Oxfam reveló que las 85 personas más ricas controlan tanta riqueza como la mitad más pobre de la población mundial. Para enero del 2015 el número se había reducido a 80, es decir, ya no eran 85 personas, sino que eran nada más 80. Bueno, y entonces ustedes vean qué serie de implicaciones tiene el que un país tenga esas características económicas para pensar en reformas que de verdad afecten de manera igualitaria a todos los mexicanos, es decir, que le brinden lo que la Constitución dice, educación de calidad. Viene un ejemplo, en la primera tabla, ustedes pueden leerla después con calma, yo voy a leer nada más la segunda parte de esta donde dice, de este estudio se desprende que lo anterior contrasta con el lamentable estado físico material de las escuelas públicas. El estado que podemos conocer gracias a un censo educativo que se levantó recientemente, que el que lo hizo fue la SEP misma. De acuerdo con dicho censo, el 48% de las escuelas públicas carecen de acceso a drenaje, 31% carecen de acceso a agua potable, el 12.8% no cuenta con baños o sanitarios, el 11.2% no tiene acceso a energía eléctrica. Por otro lado, el 61.2% de ellas, los alumnos no cuentan con acceso a un equipo de cómputo que sirva. El 80% de los estudiantes no tiene internet. Estoy hablando de la escuela pública. Entonces, esta problemática, y ahora sigan ustedes pensando como profesores de matemáticas, y ustedes están regados en diferentes tipos de escuelas. Unas que pueden estar muy bien dotadas, otras que pueden estar lamentablemente dotadas, muy, muy, muy afectadas por estas condiciones que aquí estamos planteando. Bien, continuando con esto, surge un escrito muy interesante que se llama Profesores Excelentes, y este fue promovido por el grupo del Banco Mundial. Es un estudio norteamericano que se hizo en Latinoamérica y que viene tomado de la mano de los trabajos de la OCDE. El escrito es muy interesante porque hace un estudio comparativo de prácticas de profesores y prácticas de excelencia. Entonces, yo lo que quiero llamar la atención, por ejemplo, en el prólogo de esta presentación, dice que a pesar de que se detectan inversiones cada vez más fuertes para la educación y ciertos índices o rasgos de progreso, el problema de una educación equitativa, por ejemplo, en América Latina, o una educación de calidad, sigue siendo un problema muy grande. Por ejemplo, comenta, dice que del estudio se pueden traer 6 mensajes generales. Ustedes los van a poder leer con calma. Por ejemplo, la baja calidad promedio de los profesores de América Latina y del Caribe es la principal limitación que impide el avance educativo en la región y, en consecuencia, restringe la contribución del gasto nacional en educación a la reducción de la pobreza y la prosperidad compartida. Pero dice la baja calidad promedio de los profesores de América Latina. Es decir, ¿qué quiere decir eso? México forma parte de América Latina, todos nosotros somos latinoamericanos, ¿y qué quieren decirnos con la baja calidad? Es decir, ¿cuáles son los estándares que nos están faltando a los que no tenemos acceso para poder ser calificados como unos profesores excelentes? Bueno, en el punto 3 dice, en la actualidad ningún cuerpo docente de la región, fíjense, y pone entre paréntesis con la posible excepción de Cuba, puede considerarse de alta calidad en comparación con los parámetros mundiales. Si bien durante la última década algunos países han logrado mejorar la calidad de los profesores y los resultados de aprendizaje de los estudiantes, especialmente en Chile. Es decir, hay países que han alcanzado, y aquí pone como un punto de excepción Cuba. ¿Cuál puede ser la clave? Voy a dar una hipótesis, no es cierta, pero que a lo mejor Cuba es un país que vive menos desigualdades económicas que nuestros países, que otros países, que están más afectados por estos fenómenos económicos y fenómenos sociales. Bueno, ustedes van a poder seguir leyendo todo el que quiera acercarse a entender la dinámica y entender la problemática del profesor tiene que conocer, por ejemplo, el INE es una entidad independiente del gobierno que surge a partir de la reforma del artículo tercero, es el Instituto Nacional de Evaluación Educativa y, por ejemplo, este año produjo un documento que se llama Los Docentes en México. Es un estudio que ha sido criticado, pero sin embargo nos aporta mucha información. Es decir, todos nosotros como profesores, cuando menos los mexicanos, nos vamos a poder reconocer en este documento. Así que yo recomiendo, se puede accesar de manera gratuita en la página del INEE. Por ejemplo, vean cómo todo proyecto educativo, toda reforma educativa, especialmente de educación, está en el ojo del huracán. Por ejemplo, el sábado 10 de octubre de 2015, en una reunión que tuvo el actual secretario de Educación Pública ante el Consejo Coordinador Empresarial, ellos dicen que refleja la reforma educativa nuestras exigencias. Es decir, ellos, desde su posición de industriales, necesitan personas cada vez más capacitadas, más competentes, más efectivas en los quehaceres que les va a encomendar y que les va a pagar para realizarlo, y entonces ellos hacen un calificativo. Además, por ejemplo, en esta nota periodística dice que los empresarios hicieron ayer más demandas sobre planes de estudio y escuelas. Y vienen otras informaciones que en el lenguaje de un secretario pareciera que sobraría que estuvieran. Por ejemplo, que se descontará el día a faltistas, por ejemplo, la falta alrededor del día 10 de octubre, y por ejemplo, también esta nota periodística que ustedes pueden ir a buscar a La Jornada, entonces habla sobre la posición de un grupo o un gremio o un sector de profesores que hacen observaciones y que señalan y amenazan con movilizarse para resistir esta imposición o esta reforma basada en un término que ha implicado muchas cosas que se llama calidad. Bien, y siguiendo con esa lógica, más recientemente, el domingo 22 de noviembre, un día después de que hubo una evaluación para determinado sector de profesores, estos exámenes se realizan alrededor de protestas y, sin embargo, más de 27,000 maestros se acercan a hacer el examen. La pregunta es, ¿qué tiene que ver la evaluación de los maestros con la calidad educativa y cómo una evaluación sistemática de los profesores redundará en prácticas de calidad, cuando no existe una definición? Sin embargo, vean que desde el 2013 viene este proceso de reforma, que muchos le han llamado una reforma administrativa, una reforma política, una reforma de control de un sector que estaba haciendo lo que quería, por decirlo así. Y, por ejemplo, ahora nos anuncia el nuevo secretario de Educación que habrá un nuevo modelo de educación básica en el 2016. Bueno, puede venir un modelo de educación básica. La pregunta es, ¿quiénes van a hacer ese modelo? ¿Cómo van a participar los maestros en la construcción de ese modelo? Y si entra un nuevo modelo, si los profesores van a estar capacitados para llevarlo hasta sus últimas consecuencias. Bueno, como yo venía diciendo, vean cómo la discusión sobre sobre reformas, sobre el profesor, sobre la escuela, tiene muchos puntos de vista. Por ejemplo, en un libro que se llama Pedagogía de la Exclusión, Crítica al Neoliberalismo en Educación, coordinado por Pablo Gentili en el 2011, por ejemplo, vean los términos que utiliza para hablar sobre esta lógica del neoliberalismo. en educación y que es, pareciera que es lo que empieza a prevalecer en nuestros sistemas educativos. Por ejemplo, hablan sobre la configuración de los sistemas escolares como mercados educacionales, el impacto de los procesos de reforma de estados y los programas de privatización sobre las políticas educacionales, la problemática de la pobreza y la educación, la formación de movimientos conservadores en las esferas educacionales, es decir, la escuela puede ser un buen aparato para que prevalezcan los criterios y las ideas de los poderosos. No estoy satanizando a los poderosos, pero siempre la escuela va a ser un bastión, va a ser un espacio donde el que tiene el poder va a poder imponer su punto de vista. ¿Cómo los que forman parte de ese sistema educativo van a ser capaces de contestar o de hacer realidad lo que es su proyecto educativo, que puede ser contrastante con los del poder o desde las perspectivas neoliberales o las perspectivas conservadoras? Bien, bueno, como ustedes ya tienen un semestre casi completo en estar introduciéndose al campo académico llamado matemática educativa, y que vuelvo a poner la representación y vuelvo a señalar con un círculo rojo el espacio donde nosotros estamos. Claro que ustedes van a poder ir a los espacios de investigación, van a poder entrar o están en los espacios universitarios, porque a lo mejor algunos de ustedes son formador de formadores o están formando profesores. Entonces, ¿cómo afecta desde la perspectiva pensar nuestra disciplina, la matemática, a este mundo del profesor? La experiencia lo que nos ha enseñado es que cuando nos acercamos a ciertos grupos de profesores en algunas escuelas, hemos identificado que el profesor está aislado. Es decir, no tiene una participación de par académico, no tiene una profundización de su tarea, no tiene espacios sistemáticos de reflexión, no tiene espacios de consulta de materiales, de revistas, de grupos, de profesionales que discutan con ellos. Los hay, pero son muy reducidos, todavía no son universales y además no está todavía en la cultura de un buen número de profesores esta necesidad de continuar sistemáticamente pensando, repensando, reconstruyendo su actividad profesional. En contraste con eso, ese aislamiento del profesor, estoy poniendo aquí seis grupos de estudio que se presentaron en el ICME, en este Congreso Internacional de Matemática Educativa en el 2012 en Seúl. Y hubo grupos que estuvieron estudiando y a mí me interesa que ustedes observen cuáles son los focos de estos grupos de estudio. El conocimiento que debe tener el profesor en la escuela primaria, el conocimiento del profesor en la escuela secundaria, es decir, en qué son diferentes, en dónde están los acentos que los hacen distintos o es lo mismo para todo el mundo. ¿Cómo es la formación de los maestros de matemáticas? El conocimiento matemático, específicamente matemático de los profesores de primaria, el desarrollo profesional de los profesores que están en servicio y unos elementos nuevos muy importantes que van acompañando a la práctica profesional, que son la motivación, las creencias, las actitudes dirigidas hacia la matemática y su enseñanza. Bueno, yo quiero mostrar en el 2004, y ha habido una evolución muy grande y un reforzamiento de los estudios sobre la centración en el profesor de matemáticas. En este escrito, además de escrito una plenaria que hubo en NICME 10 en Dinamarca, por ejemplo, hay tres factores que yo les recomiendo que los lean y los relean con mucho cuidado. Dice, el primer factor se basa en el reconocimiento del rol fundamental del profesor en el proceso de aprendizaje de las matemáticas de los alumnos. Se reconoce que el profesor juega un papel especial, fundamental. Después, el señalamiento de que todo esfuerzo de mejora en las oportunidades de aprendizaje en las matemáticas de los alumnos, es decir, todo lo que queramos hacer para que los alumnos aprendan mejor las matemáticas, va a la par con las oportunidades de aprendizaje y formación de los profesores. Es decir, no puedo pensar en desarrollar alumnos si no paralelamente estoy pensando en el desarrollo de los profesores. Bien, el tercer factor señala la formación profesional de los profesores de matemáticas es crucial en el proyecto de la mejora en la educación matemática de la sociedad. Eso es fundamental. Bueno, eso que era del 2004, en el 2013 aparece un editorial de la revista ZDM y señala que el interés o la centración en los estudios del profesor no ha concluido. Persiste. Y además narra que los conocimientos de los que estas investigaciones o esta centración de la atención se han ido fundamentalmente a tres aspectos: al conocimiento de los profesores, a sus creencias y uno que es la identidad del profesor. Bien, en México, en una revista de matemática educativa, una revista muy importante en español, y que es quizás la principal revista en español en matemática educativa, señala en ese editorial que dice: los métodos de investigación para la profesional docente en matemáticas no señalan, el editor, que entre otros aspectos la relevancia de continuar realizando investigaciones centradas en marcos teóricos que permitan abordar los aspectos de naturaleza social que influyen en el profesor para lograr que los estudiantes valoren la matemática entendiendo su repercusión social. Es decir, hay un enfoque muy fuerte a valorar la matemática para la sociedad y para que avancemos todos en ella. Bien, finalmente, a lo que quiero llegar es que en este campo de estudio sobre el profesor, casi nos podemos centrar a cuatro aspectos a saber sobre el profesor: qué sabe, qué hace, qué cree, qué siente. Entonces, hacernos preguntas de esa naturaleza está íntimamente ligada a la matemática. Es decir, no es estudiar al profesor desligado de la matemática, sino es qué sabe en relación a la matemática, qué hace con la matemática, qué cree respecto a la matemática, qué emocionalmente lo liga a ella en sus procesos de enseñanza, en sus procesos de aprendizaje. Es decir, hay una centración a los conocimientos, a las prácticas, a las ideologías, la identidad y al aspecto afectivo del profesor. Podemos preguntarnos qué hacen diferentes a los maestros o profesores de matemáticas: la historia, la familia, la institución en la que se graduaron, la formación autodidacta del profesor, el gusto por la actividad, su conocimiento, su profesionalismo. Eso queremos saber. ¿Para qué queremos saberlo? Para poder crear muchas actividades, muchos colectivos que vayan dirigidos a aspectos de esta naturaleza. Bueno, uno de los trabajos importantes que hemos hecho son estudios de las narrativas. Es decir, acercarnos a los profesores y escucharlos decir sus historias, cómo llegaron a ser profesores, qué relación tienen con la matemática, cuáles son las dificultades que ven en los estudiantes para aprender matemáticas, el porqué de su desinterés o el porqué de su entusiasmo, etcétera, etcétera. Acercarnos al profesor, escucharlo, acompañarlo y estudiar todo lo que él nos dice. De aquí aparece un elemento que se está estudiando con mucha fuerza en este momento, que son los aspectos de la identidad. Dice que las vidas narradas, si no se narran las vidas, casi no despegamos de lo biológico. Bueno, una narrativa lo que permite dar es orden, configura el todo de la vida, y además provee sentido cuando reflexionamos nuestro. Les recomiendo que lean la afirmación de Ricoh, ¿qué hace cuando una persona narra? En esta otra mica, lo que les presento es una afirmación de que el análisis o interpretación de las narrativas de los profesores es entrar al mundo de la subjetividad, es decir, hacer investigaciones sobre estos aspectos identitarios, estos aspectos de narrativa, son entrar al mundo de la subjetividad del sujeto. Otra posición sobre la identidad son estas vidas narradas o colecciones de historia donde las personas, la manera como narran las cosas desde la perspectiva de Asfar y Prusak, dice que estas historias cuando alcanzan a ser cosificadas, respaldadas y son significativas, pueden caracterizar la identidad. Otro enfoque sobre la identidad puede ser el de las comunidades de estudio. Es muy bonita esta idea porque dice, la identidad va a estar definida por una comunidad, por la manera como aprende la comunidad, el aprendizaje, por el significado que se construye a partir del aprendizaje como una experiencia y las prácticas de aprendizaje como una forma de hacer. Es decir, la identidad no está aislada de la comunidad, de los procesos de aprendizaje, de las prácticas que están presentes en la comunidad y los significados que se construyen. Otro enfoque es el de Castell, que es un comunicólogo, donde dice que todas las identidades son construidas, es decir, no se producen de manera espontánea, sino que son producto de construcción. Lo fundamental es decir, ¿cómo se construyen? ¿Desde qué? ¿Por quién? ¿Y para qué? Y hace afirmaciones muy interesantes donde dice que las identidades utilizan múltiples materiales, pero los individuos, los grupos sociales, las sociedades procesan todos esos materiales y los reordenan en su sentido. Entonces, un elemento fundamental de la identidad es que da sentido a el quehacer. Más adelante, él propone como hipótesis y discute largamente quién construye la identidad colectiva, para qué. Quien construye la identidad colectiva y para qué determina en buena medida su contenido simbólico y su sentido para quienes se identifican con ella. Es decir, la construcción de la social de la identidad es una relación de poder. Son las relaciones de poder. Es muy interesante porque habría que identificar esas relaciones de poder. Bueno, paso rápidamente a mostrar un cartel que un día hicimos donde analizamos dos narrativas, el de Pedro y el de Ana, en una institución de educación de bachillerato, y entonces en el que narran más o menos su proceso de vida y nosotros nos ponemos a clasificarlo, estudiarlo, y esa es una de las maneras como se puede estudiar las narrativas de los profesores, es decir, construir categorías a partir de lo que ellos nos declaran, ¿sí? Por ejemplo, un elemento que está marcando muy fuertemente al profesor es la aparición de la tecnología. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿por qué los estudios que está planteando este profesor nos llevan de pronto al estudio de la tecnología? Bueno, es que la tecnología es una realidad que está presente en nuestra vida y que nos hace, nos produce cambios en nuestras prácticas el manejar estos artefactos. De verdad, como dice aquí esta Mica, los cambios en la tecnología han constituido un auténtico reto a la visión tradicional del currículo, la enseñanza, el aprendizaje, la evaluación. ¿Quién es el sujeto que produce, que vive esos? Es el profesor. Bueno, todas nuestras prácticas, todos nuestros estudios, más o menos hacen lo siguiente. Van a la escuela, de la escuela pasan a la sociedad con sus prácticas, sus quehaceres, sus necesidades, cómo se construye saber en esos espacios, regresan a la escuela sistemáticamente. Un ejemplo de cómo que estamos viviendo es dos maneras como se está viviendo las experiencias docentes o en la apacible o la tranquilidad del aula donde se trabaja intensamente o en las calles confrontándose con la policía para poder hacer que el gobierno escuche nuestra razón o la razón de los profesores. Bueno, aquí coloco una afirmación de Bourdieu en un libro que se llama Cuestiones de Sociología, donde él dice que paralelamente a la sociología, la matemática educativa, si la pensáramos como una herramienta, como un cuerpo o corpus de saber para expertos y discutido por expertos, entonces dice que no tendría sentido. Pues lo mismo podemos decir con la matemática educativa. La matemática educativa es un cuerpo de saberes para los profesores. Y entonces es importantísimo tenerla presente. Bueno, por último, muestro una serie de tesis que hemos realizado con nuestros estudiantes de maestría y de doctorado, en el que hemos ido estudiando diferentes aspectos de la escuela, problemáticas, y casi todas están relacionadas al profesor. Bueno, todas esas tesis ustedes las pueden encontrar en la página del programa, las pueden bajar totalmente y pueden revisarlas para saber cuáles son los asuntos que tratan. Bueno, tenemos tesis desde el 2006 a la fecha con diferentes aspectos del mundo del profesor hasta estas dos últimas tesis que hemos realizado en este año. Una que tiene que ver con una práctica de modelación o una enseñanza en una universidad por un profesor que hace uso de un modelo, y otra que analiza interacciones, las prácticas de un profesor recién que está terminando su carrera como profesor. Bueno, y a continuación ustedes encontrarán pues las referencias, una parte de las referencias porque son más, pero no había que exagerar. Y bueno, pues ya les quité bastante tiempo, estoy a sus órdenes para quien quiera profundizar o esté interesado en que hagamos estudios sobre el profesor, bienvenido. Entonces estamos atentos para que nos encontremos y yo pueda ampliar y explicar con detalle más cosas. Bueno, compañeros, espero que estén muy bien y espero haber podido ilustrar sobre lo que estamos pensando sobre los estudios del profesor. Hasta pronto.